la cuestión de la cámara es una película que vamos a hacer de todo esto que está pasando, ¿verdad? Y para enseñársela de los que... Porque ellos están allá arriba y mientras ellos estén allá arriba, nosotros no vamos a poder tener nada. Porque la cuestión de ellos es que son bastantes, ¿verdad? Entonces uno de ellos trata de ganarle al otro. Entonces el otro trata de ganarle al otro, ¿sí no? Y por esa competencia, pues tienen que chavar más a los pobres, ¿sí no? Y ellos dicen, bueno, si hay dos trabajando y el otro rico tiene tres trabajando, pues el que tiene tres va a votar a uno, para no tenerle que pagar a tres, sino que tenerle que pagar a dos nada más. Si puede votar el otro y dar a uno trabajando por los tres, lo hace también, ¿sí no? Y eso ha pasado por 200 años aquí, ¿no? Por eso es que usted mira y te dice, mira esa casa, todo es barata ahí. Y hay gente por ahí buscando apartamentos, ¿no? ¿Qué usted cree de eso? No es cierto, esas casas no se podrían arreglar. No podrían arreglarse esas casas, por eso mismo lo que los ricos, eso es lo de los ricos, ¿no? Ellos no arreglan nada, y lo que están construyendo lo quieren para reconstruir. ¿Qué usted cree de que van a cerrar? Yo vi que van a cerrar el hospital aquí. Bueno, yo no creo que es conveniente a la gente. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué usted cree que...? Porque hace falta hospital y... Yo oí que ese hospital es el de los pobres, que no me gustaría. ¿Ah? Porque hace falta para los enfermos y si es de los pobres, porque no es la 34 y tú, que dice. Ese es de los primeros que hicieron. Porque tiene todo hecho. Tiene un fondo, nosotros no tenemos. De una ley, de hecho, venir a darle. Vaya, le dice, mira, yo quiero que mis hijas vayan a una escuela bien buena, tú sabes. O yo quiero que usted venga acá. Yo quiero que usted venga acá y me arreglen la casa. Entonces le dice, espere, véngase dentro de 15 días. Nosotros quisiéramos que todo el mundo viniera a la marcha, pero tenemos gente viniendo de hacen los ricos aquí con ustedes, le vienen y le dicen, mira, se viene esa gente a buscar bulla, a buscar pelea, ¿verdad? Sí. ¿Y qué usted cree de ese hospital que están cerrando aquí? ¿Estoy yo de eso? Sí, también lo oí, que lo iban a cerrar y no vale la pena que lo cierren porque ahí van muchos puertorriqueños, están doctores, los puertorriqueños, que le ayudan mucho a los puertorriqueños, a los que no saben inglés, le ayudan, porque así es mejor que aquí ese programa, ese hospital ahí, cerca, y es más cerca porque muchos hispanos no saben coger el agua, no saben coger el rolling, y ese hospital es bien bueno. ¿Y es caro el hospital? No, y buena tendencia que tienen, porque mi mamá fue ahí y la atendieron bien. ¿Por qué será entonces que los ricos quieren cerrar ese hospital? ¿Por qué usted cree que es eso? Bueno, tal vez porque los puertorriqueños van a ese hospital y tal vez usted sabe que no quieren mucho los puertorriqueños, pues tal vez por eso. No quieren los pobres que vayan al hospital. A los hospitales. Y por eso es que les digo que ellos tratan de cortar hasta lo último, ¿no? Sí. Hasta un hospital que es de los pobres, eso tratan de cortarlo, ¿no? Sí. ¿Por qué es eso? Porque ellos tratan de quitar lo más posible. Ellos no se sacan de bolsillo ellos para darnos a nosotros. Claro que no. Si no quieren sacarnos a nosotros, sí, lo poquito que tenemos, ¿no? Ajá. Eso queremos enseñarlo a la gente, y queremos, por eso es que venimos con las comunidades, ¿no? Para enseñarle a la gente y cogerle película y eso, para que ellos se den cuenta, en realidad, sí, de nuestro enemigo, que esos son la gente que nos está robando a nosotros. Ajá. ¿Entiendes? ¿Querían lo que? Sí, tres mayores y dos chiquitos. ¿Están estudiando? Sí, están estudiando. No, va uno para primer grado y dos trabajan. Y tres van a la escuela. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias entonces. Y ok. En a las órdenes, cae el fantabu, sí. Ok. Billboard says that we've carried the rich for 200 years and want to get them off our backs. And working people are coming from all over the country to demonstrate. I wonder what you thought about that. I'm listening. I was wondering what you thought about that.